Pues es grato estar con usted, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una gran bendición conversar estas cosas lindas de la Palabra de Dios junto al Pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo y deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Durante esta semana nuestra conversación ha estado en torno a la vuelta a Egipto. ¿Por qué a Egipto y por qué no a Babilonia? Bueno, eso es lo que conversamos y vamos a reafirmar algunos otros conceptos justamente de esta situación de este pueblo que se tornó tan rebelde a Dios. Qué triste condición, ¿no es cierto? Repase usted, vea los capítulos 40 al 44, los recomendamos que los leas con calma y va a ver que esta es una historia triste, eventos que están posteriores a la invasión de Babilonia. ¿Qué pasó con este pueblo que quedó, no es cierto, que no fue llevado? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cambiaron, mira, hicieron un reacondicionamiento justamente a su vida espiritual? Fíjate, aquí nosotros podemos ver la misericordia de Dios en acción, como siempre. Y ellos fueron tratados como fueron tratados solamente por gracia, porque no merecían lo que el Señor les entregó. No merecían esta nueva oportunidad que el Señor les dio. Y sin embargo, ellos no procedieron como deberían haberlo hecho. Debemos recordar que la gracia es gracia porque es dada sin que se la merezca. Sí, pero no se da a quienes rehúsan aceptar las condiciones con las cuales es otorgada. Eso debemos tener bien claro también. Claro, y las condiciones normalmente y siempre son para nuestro bien, ¿no? No es que estén haciendo para molestarnos. Y fíjate, algo que también tenemos que tener presente. El Señor, cuando otorga esto, estas condiciones no son condiciones que dijéramos van a tener que hacer tantos sacrificios, van a tener que hacer peregrinaciones, van a tener que sufrir por esto, por lo otro. Generalmente cuando el Señor les ponía ciertas condiciones, la mayor parte podríamos decirle que la hace el Señor, la cumple Él. Entonces siempre Él nos ha tratado como a hijos y nos trata con cariño y con delicadeza. Ahora, esta ausencia de una estructura gubernamental que se dio allí o esta anarquía política que se dio allí mientras ellos estaban solos, Nabucodonosor fue bien inteligente porque dejó una persona encargada para que manejara estas cuestiones allí mientras ellos estuvieran, mientras durara este tiempo que ibas a tener los 70 años. Y acá aparece el capítulo 40, versículo 7 en adelante, cuando todos los jefes del ejército que estaban en el campo, por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le habían encomendado los hombres y las mujeres, fíjate este detalle, encomendado los hombres, sí, y las mujeres, justamente, y los niños y los pobres de la tierra, que no fueron transportados a Babilonia. Vinieron luego a Gedalías, a Mizpa, esto es Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, luego aparece Seraías, hijo de Talmud, los hijos de, bueno, menciona a varios personajes, ¿y qué es lo que sucede? Ellos vienen para qué, y se van a juntar porque bajo ese gobierno que es transitorio, lo que ha puesto, iban a gobernar e iban a tener lo que necesitaban, la protección y el alimento. Fíjate lo que dice el verso 9, le juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Sefán, a ellos y a sus hombres diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a vosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y daos en vuestras ciudades que habéis tomado. Y continúa diciendo el verso 11, asimismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en toda la tierra cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que habían puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá. Bueno, aquí él les está diciendo claramente, fíjate, tomen el fruto de la tierra, no tienen problemas. Ustedes van a poder vivir en paz. El Señor lo ha prometido. El Señor había dicho anteriormente que se entregaran a Nabucodonosor. No quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Fueron llevados algunos al destierro. Pero otros permanecieron allí. Y los que permanecieron allí debían confiar de que estaban bajo la protección de nuestro Dios. Y de esto que muestra gracia de Dios, porque los bendice a pesar de las circunstancias. De todas maneras, claro. Y le da algunas advertencias. Pero mira, el capítulo 41 describe una situación muy muy fea, cómo Ismael mata traicioneramente a Gedalías, que había sido el que había dejado allí el rey, y a otros, y huye con los cautivos a los amonitas. Jonatán busca a Ismael, recobra a los cautivos y piensa huir a Egipto. Mira cómo van de un lado para otro. Es contrario a lo que Dios había dicho justamente que hicieran. Dios que quería que se quedaran allí, vamos a analizarlo un poquito más adelante, pero haciendo lo contrario, y cualquier motivo, porque no se dice por qué en realidad Ismael mata a este, se entiende que es porque a lo mejor pensó que este iba a ser un caudillo de Babilonia, los iba a tratar mal, pero todo lo contrario. Si uno lee con tranquilidad, se da cuenta que lo que estaba haciendo este hombre era organizar un poco esta anarquía que había, este desorden que había, y tenerlos. Incluso otros van a volver para estar bajo ese gobierno y van a tener lo que necesitan para vivir y su sustento. Qué triste, porque no hicieron caso a esta situación y van a sufrir las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Allí en los versos 16 en adelante uno encuentra que hay más especificaciones en relación a lo que está pasando. Por eso decimos que usted aproveche de leerse todos los capítulos, pero es triste. Mire, y le dijeron, voy a leer aquí el versículo 15. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué ha de matar? Y todos los judíos se han reunido a ti para... A ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Oye, y aquí hubo, mira, una situación media engañosa. Cuando él dice estas palabras, podríamos decir que estaba hablando proféticamente, porque fue justamente lo que ocurrió. Claro. Este hombre mató, vinieron después de eso, quisieron irse a Egipto, en fin, todo eso. Y tuvo consecuencias bastante funestas. Bueno, vamos a ir, claro. Vamos a encontrarnos ahora con dos situaciones que al parecer no tienen nada que ver con lo que debería haber sido la resolución de esta gente. Primero, ellos buscan la conducción divina y luego se vuelven a Egipto. Bueno, pero digamos que de acuerdo con lo que habíamos comentado, este hombre que mató a Gedalías era un hombre sanguinario realmente, porque no solamente mató a él, sino que mató a los que con él estaban, hizo una mortandad tremenda. Y después de eso ellos, los que estaban con ellos, buscan al profeta y le dice, dan a entender de que ellos habían cambiado y querían obedecer a Dios, que pregunte qué es lo que iba a acontecer. Y ahí aparecen algunas situaciones bien, bien buenas, detalles que uno debe tomar en cuenta. Vienen, le dicen, queremos que nos digas qué tenemos que hacer a Jeremías. Y mira, le dicen lo siguiente, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros, estoy leyendo 42:2, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, este remanente, esto que quedó, ¿no es cierto? Pues muchos hemos quedado y unos pocos como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Qué linda petición, ¿eh? Es loable. Ellos pareciera que están recapacitando, han visto las consecuencias de su desvío, de su desobediencia, y fíjate lo que, ahora quieren tener una posición lo que dice diferente. El verso 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aquí estaban diciendo una tremenda verdad. Y si ellos hubiesen sido honestos, si hubiesen estado de acuerdo con sus propias palabras, todo habría sido diferente. Habría sido muy, muy diferente lo que pasó. Pero mira, el versículo siguiente, del 8 al 9, que dice, y les dijo, el versículo 7, me interesa el versículo 7, dice: entonces aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. O sea, todavía hubo un tiempo para recapacitar, para pensar. Justamente. Jeremías se fue, yo creo que oró a Dios pidiendo, no había respuesta el primer día, segundo, hasta el décimo día vino una respuesta de Dios. ¿Y la respuesta de Dios fue cuál? Que hicieran lo que realmente ellos no querían hacer. O sea, a ver, ellos pidieron que Dios les respondiera lo que ellos querían hacer y no lo que Dios... Era un engaño, una falacia que ellos estaban usando allí. Vamos a hacer todo esto que tú dijiste. Y me recuerda Israel, ¿te acuerdas cuando estaban en el monte, les dieron las tablas y ellos dicen, no, todo esto haremos. Todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Eso haremos. Y al siguiente día, voy a decirlo así, están ofreciendo holocaustos a un becerro de oro. Y algo muy parecido está pasando aquí. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? Quédense aquí en... Lo encontramos ahí en el 42, 10 al 12. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo, para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. A vuestra tierra, fíjate. Ellos iban a quedar donde mismo, iban a tener todo lo que siempre habían tenido, y a lo mejor mucho más. Dios los habría bendecido. Él estaba dispuesto, él iba a ser su fortaleza, él iba a protegerlos. Y sin embargo, ellos estaban cegados porque desconfiaban y querían ir definitivamente a Egipto. Y no solamente ellos iban a volver a la tierra, sino que iba a haber un reencuentro porque el resto que se había ido iba a volver. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué resolución tomaron? Dijo Azarías, hijo de Osaías, estoy leyendo el 43.2. Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Merías, te incita contra nosotros para que entreguemos para entregarnos en manos de los caldeos? Eso es lo que Dios había dicho y ellos dijeron, es mentira. Fíjate, dicen no solamente entregarle en manos a los caldeos para matarnos, hacernos transportar a Babilonia, cosa que el Señor les había dicho que no iba a suceder. Pero ellos insistían en lo mismo, ellos desconfiaban completamente de la voz del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que esperar que Dios nos hable. Si yo no estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios, y menos a hacer la voluntad de Dios, creo que estoy perdiendo el tiempo cuando yo le consulto a Dios algo. Si quiero que se haga mi voluntad, ¿para qué le consulto a Dios? Que se haga mi voluntad. Y Dios dice lo que en realidad es mejor para nosotros. Y qué terrible, porque lamentablemente este personaje que aquí dice, Johanán, dice que oficiales de la gente de guerra y todo el remanente de Judá que se había vuelto a todas las naciones que habían venido, fíjate, estaban dispersos, huyendo, pero habían vuelto, estaban como reorganizándose para morar en Judá, versículo 6, y a los hombres, los niños y todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Los llevó a Egipto, entraron en Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafne. Vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafne diciendo, toma con tu mano piedras grandes, y empieza otra nueva situación. ¿Sabes? Esto me hace recordar lo que sucede a veces cuando un cristiano, un joven o una señorita quieren casarse. Y dicen al Señor, le voy a preguntar a Dios si es la voluntad de Dios. Pero dicen, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea ella. O que se haga tu voluntad, pero que sea él. Finalmente, se casa con quien quiere, sin escuchar a Dios. El asunto de preguntar a Dios es solamente para que el Señor confirme que está de acuerdo con la decisión que yo tomé. Entonces, creo que eso, bueno, debería hacernos pensar un poquito. Ahora, lamentablemente, la situación que llevó a esta gente a tomar esta resolución fue no de acuerdo a Dios, por lo tanto recibieron las consecuencias, y en el siguiente y vamos a ver cómo, lamentablemente, fue terrible lo que les pasó a este pueblo. ¿Qué pasa ahora? El pedido estaba, Jeremías responde, después de días Dios le comunica lo que tienen que hacer, quédense aquí tranquilos, aquí los voy a proteger, aquí van a tener todo lo que necesitan, hasta que, voy a agregar esto, hasta que se cumplan los 70 años y va a haber el reencuentro nuevamente. ¿Qué pasa entonces? Y ahora aparece nuevamente Jeremías, ahora que también ha sido llevado. Versículo 8 del capítulo 43 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ella. ¿Qué está anticipando Jeremías? Está haciendo un despliegue de información de Dios en relación a que, y lo resumo, que Babilonia al final iba a tomar Egipto, los iba a destruir, y quienes estuvieran allí iban a ser destruidos. Lo que les había dicho, y ellos habían vuelto nada menos que al lugar donde se iba a producir esta terrible masacre, ¿no es cierto? Y estaría más mal que antes. Y le dice algo bien claro, que los dioses de Egipto no iban a poder salvarlos. Dice el verso 12: y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allí en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Seme, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Es una destrucción total. Los dioses no tenían nada que hacer, porque al quemarle los templos, quiere decir que los dioses no podían proteger sus propios templos. Entonces, aquí él les está hablando claro de lo que iba a acontecer. Y ellos no quisieron obedecer al Señor y quedarse donde estaban, y finalmente tuvieron que padecer allí en Egipto por causa de la invasión de Nabucodonosor. Ahora, ellos iban a ser tratados igual que fueron tratados los egipcios. Ahora, cuando Jeremías, en los capítulos anteriores, ¿no es cierto?, que habíamos conversado, les hablaba de lo que tenían que hacer, era gracia pura de Dios diciéndole: no hagan esto porque eso es malo, les va a ir mal, van a... todo lo que ustedes dicen que van a recibir aquí, lo van a recibir allá, pero con creces. Quédense aquí donde están. Qué desobedientes fueron. Se fueron a Egipto, y en Egipto pasó lo que Dios había dicho. O sea, Dios, ¿cómo tiene misericordia de esta gente, aún siendo tan desobediente? Esa es gracia pura. Ahora, en Jeremías 44, ya el desafío es un desafío abierto que se presenta. La verdad que a veces uno dice: ¿pero por qué no hicieron caso? Bueno, y hoy día parece que hay cosas muy parecidas. Claro, tenemos que recordar que el pecado ciega, no deja ver. Nosotros en este momento nos parece clarísimo lo que iba a acontecer, lo que aconteció, pero en ese momento ellos estaban totalmente ciegos a causa del pecado y no podían ver. Y esto sucede en toda circunstancia. Cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado nos ciega. Imagínate lo que sucedió con David. David, cuando pecó, pensó que podía arreglar el problema y cometió un pecado aún más grande todavía. No podemos decir de que hay pecados más grandes que otros. Pero, fíjate, quiso solucionar el problema que tenía con una muerte. Y esto después trajo tremendas consecuencias para él y el reino. La verdad que le afectó toda su vida. Ahora, lamentablemente, en Jeremías 44 se ve que es lo que estaban haciendo en Egipto, incluso habían ido hacia allá y ellos estaban haciendo nuevamente las mismas, como dijéramos, idolatrías, los mismos cultos que estaban haciendo allá. Dice acá que Dios se había enojado con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿No habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres? ¿Por qué está haciendo mención Jeremías aquí de las mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, allá estaban contaminándose, no obedeciendo a Dios. Se fueron a Egipto creyendo que tenían solución y siguieron haciendo exactamente lo malo, o quizás más malo. Fíjate lo que dice, peor aún, esto va de mal en peor. Jeremías 44, vamos a leer desde el 16 en adelante, dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, esto se lo están diciendo en respuesta a Jeremías, de lo que Jeremías le había dicho. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. O sea, como Dios no les había dado el castigo inmediatamente, ellos pensaron que eso, el ofrecerle incienso a la reina del cielo, a estas imágenes, deidades paganas, les había traído prosperidad, pero no se daban cuenta que lo que estaban pasando ahora era producto de lo mismo. Claro, y lamentablemente sucedió lo que Jehová había dicho. Babilonia destruyó completamente Egipto, lo derrotó, y con ello derribó y destruyó a todos los que estaban allí refugiados en un refugio que Dios no quería que estuvieran, porque Dios, el refugio estaba... La verdad es que nunca fue refugio, nunca fue refugio, porque refugio. No teniendo la protección de Dios no podemos hablar de refugio. En realidad nosotros deberíamos tomar la resolución que tomó Josué. Allí en Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogidos soy a quien sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres, está haciendo un recuerdo de estas situaciones. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso dice Josué, eso es lo que usted debería hoy día tomar como resolución. Nosotros estamos haciendo eso, pidiéndole a Dios que nos ayude a tomar la mejor resolución, servir a Jehová, aunque nos parezca extraño, los pedidos de Dios. Lo que le dice Jeremías al pueblo, creo que vendría muy bien que nosotros lo pensáramos hoy día. Dice: su obstinada negativa a cambiar significa que vendrán aún más calamidades. Esto es, va de causa a efecto, recordemos. Si nosotros no queremos cambiar, vendrán más calamidades. Y no podemos echarle la culpa a Dios de ello. Hoy es un día como para pensar, reflexionar y tomar el camino correcto. Nunca vamos a Egipto, porque en Egipto no hay salvación, solo hay en Judea, donde está Jesús, esperando para darnos la mejor solución ahora y la eterna cuando Él regrese. Jeremías 40 al 44 cuenta una historia muy triste. Los eventos posteriores a la destrucción babilónica de Jerusalén demuestran el modo en que la naturaleza humana continúa profundizándose en el pecado hasta volver a la esclavitud de éste, como lo ilustró el regreso de los judíos a Egipto. Hay un rayo de esperanza. Dios sigue con nosotros, así como Jeremías siguió con el pueblo, todavía tratando de ganarnos. Piénselo. Amados oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.